12 del mediodía nos vienen a visitar y le contamos a la audiencia que ya está en nuestro estudio. María José Cedrón y Gonzalo Castro, los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola Gaby, bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, muy contenta. Bueno, vamos a hablar de yoga, es así, y de un taller de yoga que nos vienen a presentar, pero para comenzar, preguntarles primero cada uno si nos quiere contar desde dónde comenzó esta relación de ustedes con el yoga. Bueno, Gaby, te cuento todo. En realidad comenzó como una decisión personal, básicamente, y terapéutica. O sea, mi aproximación al yoga fue como a los 18 años, si bien recuerdo. Y empezó por una cuestión de que necesitaba como bajar un poco los decibeles de la mente y aprender a respirar, calmarme, bajar el estrés. Y empecé con una señora por ahí cerca de casa. Y bueno, esa fue como, me acuerdo que muy gracioso porque eran todas señoras grandes, todas viejitas. Yo era el único chico de la clase, varón, entonces era como el mimado también de la clase. Claro. Pero era como muy raro que un varón tan joven eligiera hacer yoga. Pero nada, lo empecé desde ese lugar, desde la salud, digamos. Uh-huh. No, y de ahí aún, después no te separaste del yoga. No me separé, es un viaje de ida. Claro. ¿Y vos, María José? Yo empecé a los 18 años, cuando esto todavía era un tabú. Era, ¿qué tipo de deporte haces? Yoga. ¡Ah! ¿Y dónde te has metido? Bueno, ahora tengo 42 y bueno, hemos entendido que ha cambiado bastante, ¿no?, la filosofía de lo que es el yoga a nivel salud acá en Occidente. Y bueno, y ahora también por suerte hace 9 años que ya me dedico a dar clases y bueno, ha sido extensa oportunidad de tener compartir con experiencias muy, muy hermosas, así que no hay nada malo que decir. Claro, en ese sentido, bueno, yoga como con sus distintas corrientes, las distintas miradas, ¿ustedes cuál es la que eligen o desde dónde se posicionan también en el yoga? Bueno, yo me acuerdo que cuando lo arranqué a estudiar, al yoga, empecé como el profesorado de yoga integral. Uh-huh. O sea, que uno de los métodos, de las técnicas del yoga. Pero sé y reconozco que mis clases las inicié desde un lugar terapéutico. O sea, las clases de yoga en ese momento eran desde ese lugar, digamos, desde lo terapéutico. Uh-huh. Que es como tal vez otra de las técnicas del yoga. Pero sí, después tal vez me formé un poco más en yoga deportivo. Y ahora estoy tal vez como formándome en Kundalini, que son como otras escuelas del yoga, un poco más tal vez tradicionales o filosóficas en relación con otras, con otros métodos que como el yoga terapéutico, digamos. Pero sí, desde mi práctica personal, hago yoga integral. Bueno, María es mi profe de yoga deportivo, un poco más intenso físicamente, pero la formación ha sido del yoga integral. ¿Y vos, María José? Sí, el yoga integral creo que es un poquito la entrada, ¿no?, lo básico. Y a partir de ahí te especializas y distintos métodos como puede ser yoga terapia, yoga deportivo, hatha yoga, máster de yoga en la educación. Bueno, la realidad es que uno termina como enamorándose de un estilo dependiendo de la personalidad que tiene, del carácter. Y yo me enamoré del yoga deportivo. Entonces, doy clases de todo tipo porque hay distintas edades. Entonces, vamos como agrupando por necesidad, ¿no? ¿Qué necesita cada grupo? Pero, bueno, estoy como muy puesta en el yoga deportivo hace 2 años. Y a partir de ahí, siento que es un camino, como decía Gonzalo, de ida. De ida, no se vuelve de ahí. ¿Qué sucede con el cuerpo, en un cuerpo también, digo, pensando en nuestro país, por ejemplo, en nuestra provincia, en esta realidad cotidiana, un cuerpo bastante muchas veces occidentalizado, con la vorágine que se vive? ¿Qué beneficios les trae el yoga a las distintas corporalidades, ¿no? Bueno, Y yo creo que justamente acá en Occidente se empezó como a expandir el yoga por ese motivo, porque como terapia, la parte física, ¿no? Y también la parte a nivel energético, estrés. Pero la realidad del yoga no vendría a ser esa. Es decir, el fin último del yoga, donde nace el yoga, que es en Oriente, vendría a ser muy distinto, porque incluso se hace yoga sin hacer posturas de yoga. Y vendría a ser el samadhi, se dice en sánscrito, que vendría a ser cuando te metes en la meditación, la conexión con esa realidad de unión con el todo, ¿no? Y ese es, digamos, todo que usamos para fortalecer el cuerpo, relajar y concentrar la mente, te lleva como a ese camino. Pero acá en Occidente tenemos eso como un poco lejos de entender qué es eso, la realidad, de por qué mi cuerpo tiene que estar sano, por qué mi mente tiene que estar tranquila. No, nos conformamos, listo. Usamos el yoga para eso. Y está muy bien, porque es lo que se necesita acá y está funcionando, la verdad, muy, muy bien. El médico te receta yoga. Claro, pasa yoga. Entonces, tiene muchos, infinitos beneficios físicos y a nivel mental y energéticos increíbles. Pero es muy buena, Gaby, tu pregunta, porque en realidad es como, desde las corporalidades, es la forma que tiene Occidente de entrar al yoga. Porque como dice María, el yoga es una filosofía que incluso puede hacerse sin la entrada del cuerpo. O sea, hay prácticas y tal vez un poco las más tradicionales o las más densas en cuanto a filosofía, que son en posturas de sentado. Posturas de sentado y solo prestar atención a la respiración, a la conexión con la meditación, con el silencio del ruido mental, pero que no implica necesariamente un trabajo sobre el cuerpo. Pero ¿qué sucede? En Occidente, el ruido, la vida, lo cotidiano, el hábito hace que uno tenga esa entrada, porque tal vez es un poco lo más fácil o lo más necesario y lo más urgente para poder, digamos, alcanzar esos estadios de iluminación, de plenitud, de contentamiento. Pero el cuerpo es como se necesita acá, y es del lado terapéutico donde se llega, terapéutico, físico, pero en realidad el yoga es en sí mismo como una cuestión energética. Es una filosofía. Vendría a ser un vehículo. El cuerpo, claro, vendría a ser el vehículo. Pero claro, tiene que estar saludable. Si no, sería un vehículo un poco estropeado. Claro. Y sin chapas, sin pinturas. Todas se esas cosas. Toda la carrocería, claro. Claro. Pero claro, es como digo eso. Se prepondera el cuerpo, digamos, por una cuestión también de simplicidad. Porque se puede llegar a esos estadios desde otra forma, que es lo que plantea el yoga en sus inicios, digamos. El cuerpo siempre es como una cuestión un poco, yo digo, y María me va a retar, pero que deforma tal vez lo filosófico del yoga. Pero que no digo que está mal ni bien, porque eso sería juzgar, de eso se separa el yoga, pero sí es el cuerpo como una entrada, como un vehículo